Historias Magazine, la revista de todos los miembros del Club Historias. Año primero, número 2, verano 2000. Portada. Está ahí. Sé que está ahí, tras esa puerta. Debería huir, pero no puedo. Me atrae. Voy hacia él. No. Mi mano abre la puerta. ¡El sonido del miedo! Nuestro sonido, el sonido del miedo, el sonido de Historias Magazine. Sumario, cartas, relatos. El papel, por Sonia Gutiérrez Puchal. El guardián de la noche, por María Nieves Guijarro Briones. Un rostro, por Francisco Camacho Tomás. El milagro, por Josep Cadells. Perlas y sal, por María Purificación Puebla Argandoña. Voces de otro mundo, por Aleix Cabrera. Historias Magazine, su revista, nuestra revista audio, la revista de todos los miembros del Club Historias. En este número, prepárense a temblar con historias escritas por nuestros oyentes, historias escalofriantes. Historias Magazine, revista fundada por el programa Historias, de Radio 1, de Radio Nacional de España, en homenaje a Edgar Allan Poe. Revista Audio. Cartas a Historias Magazine. Héctor de Ayala Quintana, de Madrid, nos escribe, entre otras cosas: lo primero de todo es de justicia agradeceros que con vuestro loable programa Historias contribuís al conocimiento y reconocimiento de la literatura universal. Respecto al mismo, solo puedo deciros que me gusta mucho. La revista audio es una idea magnífica, y después de oír la primera entrega, el sonido del miedo se convierte, por fin, en el sonido de Poe. No conozco las cifras de oyentes del programa, pero sé que es muy importante para unos profesionales como vosotros saber que hay mucha gente que aprecia vuestro trabajo. Nuestro programa, según el Estudio General de Medios, ha alcanzado los 150.000 oyentes. El que un programa cultural como Historias alcance tal número de oyentes y de madrugada demuestra el interés que siguen suscitando los grandes autores de la literatura universal. Nuestro objetivo, por lo tanto, parece que se cumple. El objetivo de ustedes y nosotros. Héctor de Ayala Quintana nos propone, entre otras cosas, el que Historias cuente con páginas web. Todo llegará. Manuel Quesada Usagre, de Sevilla, nos dice en su carta: me es grato escribirles para felicitarles por el primer número de la revista audio Historias Magazine. Me ha parecido muy bueno. Un miembro del Club Historias les escribió contándoles que se dedicaba a grabar los programas a los que les hacía una portada. Pues bien, yo también los grabo, pero no los guardo. Lo que hago es escribirlos. También les escribo para que me respondan acerca de si es posible encontrar la novela El juego de los niños. Respondiendo a Manuel Quesada Usagre, aprovecho para contestar a cuantos me preguntan por El juego de los niños, novela de la que soy autor. Actualmente, lo siento, no está en librerías y no hay ejemplares, pero ya será una nueva edición de El juego de los niños. Se publicó por primera vez en 1976, siendo llevada al cine con el título de ¿Quién puede matar a un niño? Azucena Álvarez, de Oviedo, nos dice: una vez más les escribo para felicitarles. La adaptación que hicieron de mi relato en Historias Magazine, titulado Pelo de Serpiente, me gustó mucho. Y nosotros aprovechamos la ocasión para felicitarte. El relato Pelo de Serpiente era bueno. Belén García Hernández, de Salamanca, nos dice en su carta: mis felicitaciones por Historias Magazine. Me encantó, me encantó, me encantó. No me imaginaba cómo os las arreglaríais para hacer una revista radiofónica. Sonaba de lo más raro, y por más vueltas que le di, me fue imposible imaginar algo como el programa ofrecido. Menuda pasada. La idea de las cartas de los oyentes, de las críticas, y cómo no, de los relatos, es genial. Hace aún mucho mayor la participación de los miembros del club del programa. Es un gran paso en la interactividad cada vez mayor que ofrece Historias. Todo el programa me sorprendió muchísimo por aquello de que puse la radio histérica de emoción y sin saber exactamente a qué iba a asistir. De verdad, me encantó, me fascinó. Historias es el programa mejor de la historia de la radio. Gracias, mil veces gracias por hacerlo posible. Esperamos, Belén, no defraudarte nunca. Próximamente, con Viaje al centro de la Tierra y La madriguera del gusano blanco, la primera obra de Julio Verne y la segunda de Bram Stoker, tenemos la esperanza de que te lo pasarás de miedo, con miedo, todos. A continuación, les ofrecemos varios de los relatos recibidos para Historias Magazine. En primer lugar, El papel, cuento del que es autora Sonia Gutiérrez Puchal, de Barcelona. En la carta que acompaña al original, nos dice: no quisiera desaprovechar esta ocasión para deciros que me encanta vuestro programa y que me lo grabo cada semana. Y como fan de Edgar Allan Poe, os quiero felicitar por todos los especiales que le habéis dedicado. Han sido fabulosos. El papel, por Sonia Gutiérrez Puchal. Eran las 12 de la noche y Víctor todavía estaba estudiando en la biblioteca de la universidad para los exámenes parciales. Cerró el libro y lo apartó a un lado. Se sentía agotado. Se recostó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. Cuando los abrió, vio el papel. Estaba tirado en el suelo, junto a una estantería de libros, a unos 3 metros de él. A Víctor le pareció raro, ya que en la biblioteca no solía haber papeles tirados por el suelo. Y lo más extraño de todo es que durante las 5 horas que llevaba allí, había estado solo y juraría que un instante antes no había habido ningún papel. Estaba totalmente arrugado, como si alguien lo hubiese estrujado y lanzado con furia. Víctor no le dio más importancia y siguió estudiando. De repente, se sorprendió mirando de nuevo al papel. No se había dado cuenta en qué momento dejó de estudiar para mirar, pero lo cierto es que lo estaba mirando de nuevo. Se removió inquieto en su silla. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo y comenzaron a caerle pequeñas gotas de sudor por la frente. «Calma, Víctor, calma», se dijo a sí mismo, sin saber a ciencia cierta qué estaba ocurriendo. No comprendía lo que estaba pasando. Se fue a la máquina de bebidas. Tal vez algo caliente me sentará bien. Una infusión, sí. Solo es cansancio. Se me pasará. Pero lo que se dijo, se lo dijo sin demasiada convicción. Cuando volvía de nuevo a la silla, sintió el deseo, casi la necesidad, de que aquel papel no estuviese allí. De que todo hubiese sido imaginación suya, y sin darse cuenta, durante un segundo, cerró fuertemente los ojos y deseó con toda su alma, casi se diría que rezó a Dios, para que el papel hubiese desaparecido. Víctor se sentó de nuevo en su silla. Seguía allí, junto a la estantería. Comenzó a beber la manzanilla, pero el temblor de su mano derecha era tan fuerte que se vio obligado a coger el pequeño vaso de plástico con las dos manos para impedir que el líquido se derramase sobre el libro. Se fijó más en el papel. Desde aquella distancia no estaba seguro, pero incluso le pareció que tenía algo escrito. Pensó en recoger todas sus cosas y marcharse, pero no se movió, como si una fuerza sobrenatural se lo impidiera. Solo tengo que coger el papel y mirar si tiene algo escrito. No es tan difícil. Así podré olvidarme de él y seguir estudiando, se dijo intentando inculcarse el valor que no tenía. Pero siguió allí sentado, mirándolo fijamente, aterrado de solo pensar en lo que podía tener escrito. Serían aproximadamente las 6 de la mañana, cuando la señora Luisa entró en la biblioteca para limpiar. Se conectó una pequeña radio para escuchar las noticias. Al fondo de la sala vio una luz encendida y a un chico sentado. La biblioteca solía estar limpia. Aparte de barrer el polvo y de despejar las mesas de vasos de café abandonados, no había mucho más que hacer. No tardó en llegar a la altura del chico que le daba la espalda. Parecía muy concentrado, y la señora Luisa no quería asustarle, así que hizo un poco de ruido con una silla. Pero el muchacho ni se movió. Ay, pobrecito. Otro que se ha quedado dormido, pensó la mujer, sintiendo un cariño maternal por el estudiante. Pero, tirado en el suelo, junto a una estantería de libros, a unos 3 metros del chico, había un papel arrugado. La señora Luisa se dirigió hacia él, lo recogió y lo tiró junto a los demás papeles en la bolsa de basura. Se giró para darle los buenos días al muchacho, pero se quedó paralizada. El chico no estaba estudiando, ni siquiera se había quedado dormido. Estaba rígido, totalmente quieto, y por la palidez de su cara, parecía una estatua. En su mano derecha, apoyada en la mesa, sostenía un pequeño vaso de plástico totalmente estrujado. El líquido se había derramado sobre el mueble, empapando unos apuntes y deteniéndose poco antes de llegar a un libro cerrado en el que se podía leer en la portada: El poder de la sugestión. Sus ojos totalmente abiertos y fuera de la órbita observaban fijamente al suelo, junto a la estantería, con una mirada de auténtico horror, como si hubiese sido ese mismo miedo el que le hubiese matado. De María Nieves Guijarro Briones, de Cuenca, les ofrecemos su relato El guardián de la noche. El asesino dejó allí a la muchacha y se alejó con paso ligero y tambaleante. No podía creer lo que había hecho. Aquella muchacha era inocente y él le había cortado el cuello y la había abandonado como si fuera una muñeca en lugar de un ser humano. La víctima yacía sobre un viscoso charco de sangre. Sus ojos, vidriosos e inertes todavía, conservaban esa sensación de angustia y desamparo propios de una persona en su último momento. Su rostro reflejaba una terrible desesperación por huir de las garras de su agresor. Estaba contorsionado en una horrenda mueca. Era obvio que no estaba dispuesta a morir. Tenía el cabello desordenado y se había arrastrado varias veces por el suelo, al igual que un gusano, antes de perder la vida definitivamente. No la conocía de nada. Solo la había visto alguna que otra vez paseando por entre las oscuras calles de la ciudad. Era una chica guapa, probablemente de buena familia, y debía gozar de enorme fama en su centro de estudios. En cierto modo, estaba un tanto enamorado de ella. Pero aquella noche estaba un poco alterado. La vio e instintivamente sacó la navaja y le seccionó la yugular. Un instante después se dio cuenta de lo que había hecho. miró avergonzado sus manos manchadas de sangre. Una lágrima resbaló por su mejilla. Trató de limpiarse las manos, frotándolas contra sus ropas. Pretendía redimir sus culpas. No era nuevo lo que le pasaba. Ya lo había hecho en dos ocasiones más. La primera vez apuñaló a un muchacho. Estaba nervioso y no lo pudo evitar. La segunda fue peor. Con sus propias manos ahogó lenta e implacablemente a una muchacha. Y ahora esa chica. Se sentía más solo que nunca, sobre todo en esos momentos. Sabía que después del crimen no recordaría nada. Era como si las escenas crueles se hubiesen borrado de su mente. Padecía una grave enfermedad. Sufría grandes pérdidas de memoria. Tenía tendencia a tener, de vez en cuando, ataques e histerismos. Había noches en las que no recordaba ni tan siquiera lo que había hecho. Y se despertaba preguntándose incluso quién era él mismo. Tenía miedo de hacer daño algún día a su familia. Pensó que la mejor solución sería marcharse para siempre. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué iba a hacer? ¿Y si hacía daño a alguien más? Los recuerdos comenzaron a aflorar en su mente. De repente, vio claramente todo el daño que había hecho y se sintió culpable. Aunque sabía que dentro de unos minutos no recordaría nada de lo que había hecho con aquella indefensa muchacha, intentaba huir de sus culpas. Corría lo más que podía, tratando de dejar atrás aquel crimen que había quedado fuertemente ligado a su pasado. Miró a su alrededor. La ciudad era hermosa a la luz de la luna en aquella calurosa noche. Comenzó a verlo todo borroso. Sintió como si se elevara por encima de las nubes y los recuerdos abandonaron su mente. Estaba tranquilo. Tan solo quería ir a casa a descansar. El paseo le había agotado. Al llegar a casa le esperaba su mujer. No dijo nada. Tan solo se limitó a mirarle desde el sofá donde estaba sentada con los brazos cruzados. Parecía reprocharle algo con esa expresión de frialdad en el semblante. Encendió un cigarrillo y se marchó a la habitación. Al pasar junto a él, expulsó una bocanada de humo que le hizo toser varias veces. Subió a su cuarto y allí se encerró. Todavía sigue llorando. Sospecha que esta noche no le ha sido fiel, que ha estado con otra mujer. Que Dios le perdone, pero temo que sea cierto. De Francisco Camacho Tomás, de Reynosa, Cantabria, les ofrecemos su cuento, Un rostro. Nos dice en su carta: yo, vuestro fiel seguidor desde el primer capítulo, os escribo de nuevo, como ya he hecho en las otras ocasiones en las que habéis tenido el acierto de convocar a la audiencia para que ésta colabore con vosotros en ese magnífico semanario radiofónico que es Historias. Este tipo de convocatorias, pienso yo, hacen a la audiencia sentirse más importante, sobre todo cuando se trata de un programa como Historias, donde participan los más grandes autores de la literatura universal, entre los que, aunque exageradamente, nos cuentan a los seguidores. El simple hecho de que ustedes, ya sea como buenos anfitriones de la madrugada de los domingos, o como simples realizadores de lo que es el programa favorito para muchos de nosotros, demuestra que además de narradores y vividores de historias, son verdaderamente amigos de la audiencia, y que la respetan desde un punto de vista que yo nunca antes había visto hasta la fecha. Ante su trabajo, yo solo puedo quitarme el sombrero y hacerles una reverencia. Me alegro mucho, en resumen, de poder contar cada semana con un programa como el suyo y con unas gentes como ustedes. Un rostro, por Francisco Camacho Tomás. César Ochoa se detuvo ante uno de los paisajes expuestos en la Pinacoteca Sartova. El cuadro representaba una bellísima colina arbolada, que él reconocía por haberse pasado de niño las horas muertas contemplando desde las alturas el pueblo extendido a sus pies. Pero la visión de aquella sosegada tarde representada soliviantaba ahora su ánimo. Su respiración se agitó y sus miembros comenzaron a temblar frenéticamente mientras unos chorretes de sudor caían por su cara, humedeciendo cada recoveco, cada poro, cada cavidad de su deforme rostro. Su esposa Violeta, a su lado, observaba con gesto curioso el cuadro. Era ciertamente muy bello, pero la alborotada respiración de su marido no tardó en alarmarla, y ella, sin palabras, se quedó mirando la cara henchida de César, cada vez más pálido, cada vez más tembloroso. ¿Qué te ocurre, César? ¿Estás bien? Él por fin contestó, gritando como un poseso, alarmando a todos los presentes de la sala y a todos los que también estaban fuera. Es que no lo ves. Allí en el cuadro. Es ella. Otra vez ella. ¿Quién? ¡Ella, maldita sea! Su rostro se presenta de nuevo ante mí, interrogante, mirándome fijamente, asustándome. ¡Apártala de mi vista! Violeta miró el cuadro, pero el paisaje no escondía ningún rostro, porque el autor de la pintura no lo había dibujado. Ni siquiera, fijándose bien, pudo hallar entre los trazos una línea que se asemejara a la de una nariz o una boca. Ahí no hay nada. ¿Qué te pasa? Mírame. ¿Qué ves? La veo a ella. A ella, que siempre me observa. Siempre. La odio. ¡La odio! Y comenzó a gritar desesperadamente, haciendo que todos los presentes que observaban el espectáculo extrañados retrocediesen por miedo y salieran de la sala. César, entonces, con un hábil gesto de mano, acto reflejo de su nerviosismo, y tras oír chillar a su esposa, rogándole porque se fueran de allí antes de que su locura llegara más, agarró a su mujer por la nuca y esta ahogó un grito de dolor, a pesar de que la fuerza del hombre la estaba estrangulando. Él acercó la cara de su mujer al cuadro y ella tuvo obligadamente que mirar el paisaje. Y entonces César preguntó: ¿Lo ves ahora, cariño? Violeta abrió los ojos y de nuevo ahogó un grito. Finalmente había conseguido ver el semblante que tan atemorizado tenía César. Lo hallaba delante, en el cuadro. Era una cara de expresión asustadiza. Por las mejillas resbalaban unas delicadas lágrimas, y sus ojos eran grandes, enormes y profundos. Eran sus ojos, los de Violeta, que estaba aterrorizada, mirándose a sí misma y comprobando que la causa de la locura de su marido era la imagen de ella misma reflejada en el cristal que protegía la pintura. Su respiración también se agitó. ¡No! ¡No! El terror que vivía llegó a su punto culminante. ¡Acabemos ahora con ello que te he descubierto! ¡Maldita pesadilla! Y César, diciendo esto, comenzó a golpear una y otra vez la cabeza de su mujer contra el cristal del cuadro. Los chillidos histéricos de la muchacha no le hicieron recapacitar. Estaba obsesionado. Debía terminar con ese rostro. Su brazo, los cristales, la pared, la ornamentación del marco y los impactos contra todos estos elementos terminaron por fin con el mal sueño. Cuando Violeta cesó de gemir, César dejó caer el cuerpo sin vida de la muchacha. Cristales clavados en la cara, el cráneo hundido por infinidad de golpes, y el líquido vital, con su rojo característico, cubrían ahora a la mujer del cuadro, a la mujer de la realidad, a Violeta. César miró agradecido al cielo por haberle permitido terminar con su miedo. Pero el techo de la sala estaba recubierto por un millar de espejos, y en ellos contempló la silueta del rostro actual de Violeta. Y un grito aterrador se alzó en la sala, y fue tan elevado que todos los vidrios, de espejos o de cuadros, se rompieron en mil pedazos, y una catarata de cristales se arrojó sobre César, el que, antes de morir, cayó junto a su esposa muerta, la que, con sus ojos abiertos, le miraba. De Josep Carles, de Cádiz, les ofrecemos El Milagro. Según nos cuenta en su carta, lo que nos narra lo vivió en sus propias carnes, y se siente afortunado de poderlo contar. También nos dice: quisiera felicitaros por vuestro programa Historias. Gracias por permitirnos desarrollar nuestros trabajos. Era una mañana de invierno, de las que aparecen con un sol radiante, mientras daban y no daban las 7 de la mañana. Preparábamos las motos, los cubos y las zoletas. Nos disponíamos a la captura de la almeja fina. Aquella mañana todo transcurría con total normalidad. Tomamos el café en el bar Río Saja y miramos en el periódico el horario de las mareas. Bien, acabábamos de tomar el café con churros. Pagamos la cuenta, salimos y montamos en las motos y nos dirigimos a la gasolinera más cercana para poder llenar los tanques. Una vez repostados, partimos para la playa llamada el Ventorrillo del Chato, Cortadura, Cádiz. Y ya mariscando, notábamos un ligero viento de agua, pero seguimos con nuestra labor. En aquella playa no hay sitios donde guarecerse de la lluvia, por lo tanto, estábamos vendidos a los cuatro vientos. Recuerdo que ya decreciente, el agua que venía entrando por los charcos nos lo decía, ya era hora de irse a casa. Pero de repente y sin esperarlo, comenzó a llover en serio. Cuando paró la lluvia, entró un viento y un silbido tan ensordecedor que casi nos levantaba del suelo. Corrimos a guarecernos unos pegados a otros, formando una piña entre todos los que allí nos encontrábamos. Cuando me dio por mirar al horizonte, lo que vi me dejó completamente atónito. Era una especie de tifón, alto y negro, que daba sus vueltas por toda la bahía y en ningún lado se detenía. Al momento paró el tan temible viento y quedó una de sus secuelas: arenas y granizos como piedras que no nos cabían en las manos. Los que pudieron se montaron en el autobús de San Fernando, pero allí quedé yo solo, llorando por mi mujer y mis hijos, preguntándome si después de esta experiencia los volvería a ver más. Enseguida rompí en llanto y mirando al cielo le supliqué al Señor que todo amainara, y al momento todo pasó, quedando la playa totalmente en silencio, excepto yo que en mi interior no cesaba de darle las gracias. Aún así y todo, subí a las rocas para salir de la playa. Mi moto había recibido tanto golpe de arena que no quiso arrancar, y ahí estaba yo, esperando que pasara de nuevo un autobús que me llevara a casa. Dejé la moto allí amarrada con su candado. Esperé, y como a los 20 minutos llegó el autobús. Aún quedaba mucho viento, y ya montado en el autobús. Este hacía eses, dada la fuerza del mismo. Estábamos todos los viajantes muy aterrorizados. El coche iba de banda en banda de la carretera. Al llegar a la ciudad, vimos cómo la fuerza del tifón arrancaba palmeras, volcaba motos, empujaba los coches, rompía los cristales. En fin, que pasamos muy mal rato para llegar hasta la parada central de los coches de Comes. Eso sin contar con el vaivén que se producía con la fuerza del viento. Una vez cerca de los arcos de las puertas de tierra, vimos más de una de las grúas de las obras volcadas en el suelo de la carretera y los de Protección Civil junto a los bomberos despejando los caminos. Al llegar a la parada bajé del autobús. Entré asustado y contento, pero al mismo tiempo lloraba de la inmensa alegría que había contenido durante todo el suceso por haber nacido de nuevo y poder ver una vez más a los míos. Perlas y sal, por María Purificación Puebla Argandoña, de Valladolid. De repente, comenzó a llover. Lisa se encontraba asomada a la ventana cuando sintió unas gotas de lluvia mojar la punta de su nariz. Al principio, creyó que se trataba de agua caída desde el piso de arriba. Pero, en apenas unos segundos, todo el cuadro que Lisa contemplaba con sus pupilas azules se transformó completamente. La playa quedó totalmente desierta y los bañistas corrieron presurosos y sorprendidos a refugiarse en algún lugar. El mar, azul celeste como el cielo que en él se miraba, se convirtió en gris y las olas salieron de la profundidad de su escondite a gritar con fuerza que el mar estaba enfurecido. Lisa se dispuso a cerrar la ventana cuando sintió el rápido flash de una foto que alguien la había lanzado hacia sus ojos, que en aquel preciso instante se encontraban mirando al cielo, intentando buscar una respuesta ante aquel inesperado e inaudito cambio meteorológico. Rápidamente bajó su mirada para encontrar al intrépido fotógrafo, a quien sin duda la torrencial lluvia no le había impedido llevar a cabo su objetivo, pero no vio a nadie. ¿Quién la había fotografiado y por qué? Un extraño presentimiento la sobrecogió hasta el punto de obligarla a cerrar violentamente la ventana, como si no pudiera medir la fuerza de sus manos. En un impulso incontenible, bajó precipitadamente las escaleras hacia la calle. Una vez en ella, corrió en todas direcciones, buscando al misterioso sujeto, pero no había nadie, solo el mar y la lluvia. En una explosiva mezcla de deseo y fuerza, se amaban en su inexplicable lenguaje. Lisa permaneció inmóvil durante unos instantes, con los ojos de nuevo cerrados, dejando resbalar las gotas que, sobre la superficie de su piel, caían cual cascadas de agua sobre la extensión de una perfecta naturaleza salvaje. Su vestido de tirantes se ciñó a su cuerpo, convirtiéndola en una maravillosa estatua de agua, dejando adivinar tras su tela la sensualidad de su dueña. Ella oía el mar como si lo tuviera bajo sus pies, un mar cada vez más embravecido. Llegaría a correr hacia el apartamento. Se tumbó sobre la cama con un vestido empapado, exhausta y frustrada por no haber encontrado a quien le había robado su propia imagen y luego se había lanzado a la fuga. Se sumergió en un profundo sueño. Cayó en él del puro cansancio, a pesar de que se repitió incesantemente a sí misma una y otra vez que no se dormiría, que permanecería en vigilia, como a la expectativa de algo. No sabía qué, pero Morfeo pudo más que ella, y de nuevo, una vez más, entró en el túnel de los sueños. En su sueño también llovía. Llovía con la misma intensidad que aquella extraña tarde. Alguien la estaba observando, pero no podía verle. Suponía que era un hombre, aunque tampoco podría asegurarlo. Solo sentía su mirada, una mirada inquietante y arrebatadora que la hacía feliz y la estremecía al mismo tiempo. Nadaba por el mar completamente desnuda y sentía cómo poco a poco su piel se iba vistiendo de perlas, las cuales brillaban cual estrellas sumergidas, y la sal y el sueño seguía avanzando en su túnel sin principio ni fin. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba? Sí, de nuevo en tierra. Era un día maravilloso. Aún vestía su traje de perlas y sal. Sabía que lo vestía, pero no podía mirarlo. Y el sol la cubría de oro con sus luminosos rayos y calentaba su tez agradablemente. Lisa veía de nuevo el mar tranquilo y en reposo, inmensamente bello e impresionantemente azul, y comprendía que no podía odiarle por lo que le había hecho, porque una parte de ella le pertenecía completamente y doblegaba su voluntad. Pero, ¿qué decía? ¿Por qué habría que odiarle? En estos confusos pensamientos se estaba perdiendo mientras observaba a la multitud que allí se encontraba. Niños que corrían alegres pisando con fuerza la arena mojada, hombres de avanzada edad que paseaban tranquilamente por la orilla del mar, dejando que el agua mojara sus delicados pies, mujeres que tostaban sus cuerpos al sol. Y ella arrastró sus pupilas hacia la línea en que el mar se juntaba con el cielo. ¿Habría algo más hermoso? Quiso entonces ir hacia la orilla, pero comprobó que sus pies se hallaban pegados a la tierra. Lo intentó una y otra vez sin resultado alguno, y de nuevo su mente viajó por el túnel de los sueños y la hizo regresar a aquel día de lluvia. Solo que ya estaba cesando, y a medida que lo iba haciendo, notaba cómo su mente se iba poco a poco apagando y su cuerpo dejaba de pertenecerla, porque en algún momento de su vida, de alguna vida, ella fue una mujer de carne y hueso, pero algo la había ocurrido. Quizá fue el mar. No sabía qué o quién la había convertido en lo que ahora era, en lo que ya inevitablemente sería para siempre. Una maravillosa estatua, la cual, por el mágico efecto de algo tan sencillo y cotidiano como el flash de una foto para captar su bella imagen, volvía a la vida y podía recordar, sentir, soñar, mientras caía la lluvia. Voces de otro mundo, por Aleix Cabrera, de Barcelona. Hace 18 años que me dedico activamente al psicoanálisis, en un gabinete situado en Móstoles, lejos del estruendo del centro madrileño. Lo he compartido con Julián, mi hermano mayor, hasta hace bien poco, ya que, tras años de insistencia, le concedieron al fin una plaza hospitalaria como médico psiquiatra. Durante este periodo de mi vida laboral, trabajando acompañado, he diagnosticado casos de esquizofrenia y psicosis leves. He tratado depresiones, fobias y ansiedades. Pero jamás me había visitado un paciente con una historia semejante a la que les relato a continuación. Era sábado. Lo recuerdo muy bien porque, aunque suelo trabajar los sábados por la mañana, el viernes anterior había cancelado todas las visitas para ese día, postergándolas para la tarde del lunes. Tomé esa decisión a duras penas y en contra de mi voluntad, ya que cuando Julián se marchó, decidí ocuparme de sus casos sin olvidar los míos, de modo que el trabajo se multiplicó. Sin embargo, mi cuerpo no pudo soportar tantas horas frente al caos mental de mis pacientes, así que grité ¡basta! Y mi yo, conocido como consciencia, tuvo que sucumbir ante el mí, o cuerpo físico, que es lo mismo. Me levanté temprano, sin haber descansado apenas. Me vestí y bajé al kiosco de la esquina para comprar el periódico. Hacía un frío de mil demonios. El viento enojado resoplaba violentamente en cada cruce, hasta cortarle los labios a uno. El pavimento helado se había convertido en una imagen espectacular del cielo, cubierto de nubes negruzcas y amenazadoras. así que regresé a mi apartamento de inmediato. Mientras cerraba la puerta de entrada, una sombra repentina cruzó el piso y se plantó ante mí. Me aparté asustado antes de que mis neuronas pudiesen procesar la información que enviaban mis ojos al cerebro. Se trataba de un hombre regordete, no muy alto, con una coronilla monacal que anunciaba su calvicie incipiente. No se asuste. Y alzó una mano en ademán tranquilizador. Necesito su ayuda. Roberta, la mujer de su hermano, me dio esta dirección. Debo contarle algo antes de que olvide lo sucedido. Estoy empezando a olvidar, ¿sabe? Y si no lo cuento a alguien que me garantice que no soy un demente, que... cada vez que recuerdo menos detalles, fue algo fugaz. Y me estoy dando cuenta de que... Le pedí que se tranquilizara. Le prometí que le escucharía y le invité a entrar. En la consulta le indiqué el diván. Siéntese, por favor. Túmbese, si lo cree necesario. ¿Le apetece tomar algo caliente? ¿Café? ¿Té? Oh, no. Gracias. Solo quiero que preste atención a lo que voy a contarle. Alguien debe escuchar... a alguien que pueda negar... o bien reafirmar mi locura. Yo asentí. Pero antes de que el señor Lucientes, así se presentó al rato de haber entrado, empezara a contar lo sucedido, le pedí que se relajara, que dejase su cuerpo distendido, que se librase de preocupaciones y que trasladase su mente a los momentos precedentes a eso que tanto le inquietaba. Eran cerca de las 3:30 de la tarde del jueves. Tras la copiosa comida del mediodía, mi mujer me aconsejó que echase una siesta. Siempre se ha preocupado mucho por mí. Es encantadora. La amo. Es toda una vida, ¿sabe? Le hice caso y me dirigí hacia el dormitorio. Sentía mi cuerpo excesivamente pesado. Así que me desplomé sin más y no tardé mucho en dormirme. No sé cuántos minutos estuve descansando antes de vivir esa experiencia que, aunque pudiese semejarse a una pesadilla, le prometo que no lo sentí así. El horror que me aprisionó por unos minutos, que se hicieron eternos, no era ni siquiera comparable al que puede generar la peor de las pesadillas. Tampoco sé cuánto tiempo tardé en ver de nuevo la luz del día. Regresé a la consciencia tras la densidad del sueño. Creí haber despertado, pero me equivoqué, ya que a pesar de tener lucidez mental para pensar, quería abrir los ojos y no podía. Intentaba moverme y alguna fuerza inexplicable me lo impedía. En aquel instante, no pude entender nada de lo que estaba ocurriendo. Solo luchaba por gritar cualquier cosa. Si no me hubiesen sellado los labios, si no me hubiesen silenciado las cuerdas vocales, le aseguro que de mi boca habría surgido un alarido estruendoso y perturbado. Percibí el sol en mi pecho, encendido y ardiente. Luego, mi respiración se aceleró de un modo entrecortado al oír un murmullo de voces detrás de mí. Eran como las voces infantiles, agudas y muy finas, pero pronunciaban velozmente e ininterrumpidamente vocablos no pertenecientes a nuestro idioma, ni a ninguno de los que yo conozco. Por eso me parecieron aterradoras. Era absolutamente consciente de la situación. Imagínese, hasta recuerdo haber pensado: vigila. No pruebes de abrir los ojos, porque podrías ver algo de lo que luego te arrepintieses, algo oscuro y temible que ni te imaginas. Consideré que lo mejor era no mostrar ningún tipo de resistencia a esa fuerza sobrenatural. Ni siquiera debía intentar moverme, ni gritar, pues ellos tenían la sartén por el mango. Estaba en su terreno. Lo único que conseguiría con mi inútil plan de desvelo sería acrecentar mi pánico. Ha dicho ellos, ¿verdad? ¿A quiénes se refiere? No lo sé. No los llegué a ver. Yo no lo quise. O bien ellos no se mostraron visibles. Sin embargo, me atrevería a afirmar que allá había alguien más aparte de mí. Dejé mis fuerzas para otro momento e intenté relajarme. ¿No se atrevió a luchar lo más mínimo? No. Como ya le he contado, de nada hubiera servido. Y con eso únicamente habría logrado empeorar las cosas. Se habrían enfurecido y... no sé qué son capaces de hacer cuando se sienten amenazados. Al cabo de un rato, no sé muy bien cuándo ni cómo, me desperté. Fue como haber salido de un sueño. Pero había sido real. Los párpados se abrieron solos de un golpe y me quedé inmóvil, sudoroso y sumido en un silencio abismal. No sé qué fue lo que me impulsó de nuevo hacia la vigilia. Quizás fue un mecanismo de defensa de mi propio ser ante una posible presencia extraña. O tal vez algún ente protector intentó avisarme. Sin embargo, yo sentí que era demasiado tarde, ya que el pánico que había perforado mis entrañas era un indicador obvio de que alguna extraña puerta había sido abierta. Me levanté algo tembloroso y salí del cuarto como si quisiera evitar el quedar atrapado nuevamente. Tenía la sensación de que esa experiencia había sucedido horas antes y que después me había dormido. Aunque, paradójicamente, lo recordaba todo con una claridad inexplicable. Nada habitual. Era capaz de describir con todo detalle las sensaciones que había experimentado a cada instante. Entonces, miré el reloj de pared y no logré salir de mi asombro cuando vi que no había transcurrido más de una hora. La perplejidad me amparó durante un largo rato, pues no podía explicarme cómo esa situación, percibida como eterna y aterradora, había durado tan poco en el mundo real. Al despertar, supe con certidumbre que aquello había ocurrido en realidad, y no quise por nada en el mundo que se volviese a repetir. Sin embargo, ahora todo parecía un recuerdo pasajero, cubierto por un velo o por una neblina blanca. Y desearía, a pesar de la angustia que eso me conllevaría, que se repitiera una vez más para confirmar la veracidad del suceso. Así terminó el relato de Lucientes. Después de ese encuentro inesperado, nunca más lo he vuelto a ver. Supongo que necesitaba que alguien lo escuchase concienzudamente, alguien que no lo tomase por un demente. De hecho, aunque nos parezca que algunas personas de nuestro alrededor están rozando el borde de la locura, no creer en ellos puede ser el hecho que los proyecte hacia el abismo. Yo creí en Lucientes y esto bastó para apaciguar la agonía que abrasaba sus entrañas. En el próximo número de Historias Magazine, más cartas, más relatos de miembros del Club Historias. Recuerden, sus colaboraciones, cuentos, comentarios, críticas, cartas, no más de 2 folios. Envíenlas a Historias Magazine, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, Madrid. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Historias Magazine, verano 2000.